Basterra, por suerte, en su caso, porque está tomando unos días de descanso, que bien merecidos los tiene don Basterra. Decíamos que íbamos a seguir con la cuestión de las últimas palabras de algunos de los genocidas en la megacausa de la ESMA, en el tercer tramo, que ahora sí, esperemos, esté por concluir. Y lo vamos a hacer con el procurador en las causas de crímenes contra la humanidad, el doctor Jorge Aguad. Le agradecemos especialmente a Aguad hoy, y también le agradecemos especialmente a los oyentes y las oyentes que nos están escuchando en vivo. Sabemos que todo el mundo está interesado en el partido, que por otra parte sigue empatado 0-0. A nosotros nos parecía importante estar en vivo de todas maneras, pero pensamos que se nos iba a complicar conseguir las entrevistas, y por suerte hay gente que está abocada a esta tarea, como el doctor Jorge Aguad. Bienvenido a Oral y Público una vez más, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, bien, buenas noches. Aguad, es el derecho de los acusados por crímenes de lesa humanidad, como de cualquier acusado, hablar, ¿no? Y decir sus últimas palabras antes de conocer el veredicto del tribunal. Pero también es cierto que el impacto que generan las palabras, esas palabras, es fuerte y generan un gran impacto social, por lo menos en el sector de la población que estamos interesados en seguir los juicios. ¿Cómo analizaría usted este momento de ayer, por ejemplo, de Astiz y de Cavallo haciendo una defensa política, podría decirse, de los crímenes que cometieron? Yo creo que en realidad es cierto, es válido el ejercicio del derecho de defensa. Normalmente uno, cuando las últimas palabras suelen referirse a los hechos, al objeto del proceso, a la situación de cada uno de los imputados en los casos que se les imputan. Pero en este caso yo creo que lo central aquí es que en definitiva queda acreditado que ellos reivindican lo que fue el terrorismo de Estado. Lo grave de todo esto es que en definitiva en el caso de Astiz puntualmente, lo único que hizo es deslegitimar a todas las agencias, desde la judicial, Ministerio Público, incluso creo que hasta los propios abogados defensores. Es decir, el paradigma de donde él analiza su situación es un paradigma absolutamente al margen del Estado de Derecho, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto se entiende, claro, se entiende como una negación. La negación es una de las primeras estrategias que tienen en estos tipos de causas los imputados. Niegan la respuesta jurídica al problema, niegan. Uh-huh. Es decir, ellos entienden que eso está fuera del ámbito jurídico. Claro. Creo que hubo parte donde él prácticamente plantea y reivindica el derecho a que lo juzguen sus propios pares, sus uh-huh. militares. No niegan los hechos. No, en absoluto, por eso digo, no se refieren. Ellos lo que hacen es deslegitimar a las instituciones que hoy están juzgando el crimen, el terrorismo de Estado, el crimen uh-huh. de masa. Uh-huh. Esto es lo que pasó. Ahora, ¿qué hay detrás del discurso? ¿A quién se dirige el discurso? Yo creo que eso sí amerita una lectura mucho más fina, ¿no? Me parece que en ese sentido no podemos mirar para otro lado, porque evidentemente él está planteando de que en definitiva, en primer lugar, la hipótesis de la guerra, ¿no? Uh-huh. La hipótesis de la guerra, que sabemos perfectamente que eso es absolutamente, no se puede sostener, no tiene sustento, no es algo admisible, porque imagínense, estamos hablando de un Estado que pasó a la clandestinidad a operar, una guerra con centro clandestino, con robo de bebé, con tormentos, con torturas. No hubo ningún tipo de norma aplicable para regular ese tipo de conflictos en esa hipótesis que él plantea. Claro. Es por un lado. Y por otro lado, yo digo que hay una... No es el único, en realidad. Este quizás fue el más duro, el más expresivo, desde el punto de vista discursivo, pero nosotros ya lo estamos lo venimos escuchando a lo largo de todos los procesos que se llevaron a cabo con motivo del terrorismo de Estado. Una de las cosas que yo siempre destaco, ¿de qué se trata el discurso cuando ellos lo que hacen es banalizar lo que pasó? Ellos lo que hacen es desconocen a la víctima. Por eso hablan de el vencedor, lo que hace es mirarlo al vencido, decirle yo te gané y tengo derecho a que vos olvides lo que te pasó. Uh-huh. Este es el problema del nunca más. El nunca más lo que hace, mete, digamos, el discurso, la expresión nunca más, inevitablemente tiene que mirar a lo que pasó para que no vuelva a ocurrir. Por eso es mentiroso, es tramposa la idea de que los derechos humanos solamente miran al pasado. Miran al pasado porque es la única referencia que permite construir el adverbio de tiempo del nunca. Claro. Es decir, si no, no se puede pensar. Los crímenes, la singularidad de estos crímenes, no está solamente en el contenido de lo que pasó, también está en lo que alguna vez un autor dijo, Auschwitz, lo que tiene de singular es que es un proyecto de olvido de lo que pasó. Uh-huh. Ese olvido es olvidarse de la víctima. Entonces, este es el problema, y cuando la víctima está invisibilizada, nada garantiza que el verdugo vuelva a ganar. Esto, Walter Benjamin hablaba de la muerte hermenéutica, yo siempre lo destaco. Y para mí es un poco la clave de bóveda para entender de qué se trata esa muerte. Que es el olvido de la víctima, la invisibilización, la banalización de lo que le pasó. Entonces es como una segunda muerte. De modo tal de que si se borra todo lo que pasó, ¿quién garantiza de que esa experiencia del horror borrada no pueda volver el horror? Es decir, la construcción de la memoria es precisamente para ponerle una especie de obstáculo a cualquier pretensión de retorno de lo que fue de la atrocidad, digamos, de lo que fue el terrorismo de Estado. Uh-huh. Yo creo que hay una especie también de apelación a la violencia, como la prestigia a la violencia. A la violencia le da un lugar de preeminencia. Él entiende a la violencia casi que como una herramienta, como un instrumento válido para resolver conflictos. Uh-huh. De cualquier índole. Claro. Este es el problema. El problema está, incluso fíjense que creo que, no sé, yo lo leí, no lo escuché, no estuvo en la audiencia, cuando habla de lo de Maldonado, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Es decir, ahí está legitimando. Uh-huh. Está diciendo, mire, esto está, ustedes se preocupan mucho por lo que hizo la fuerza y no se preocupan, fíjense cómo cambia el eje de la discusión, a dónde lo lleva. Claro, claro. Es decir, pero que se inscribe en la lógica que él maneja. Uh-huh. Por eso muchas veces cuando hablan de la reconciliación, la primera reacción es cómo te vas a reconciliar con alguien que se reivindica a sí mismo todo lo que hizo y a vos te hace sentir que sos un vencido y el vencedor. No hay reconciliación posible, no hay un punto de coincidencia. Claro. Este es el problema cuando se plantea la reconciliación. Él está diciendo nosotros no nos podemos reconciliar, él se reivindica como héroe. Y la víctima es víctima, es decir, no sé si soy claro, la víctima no es héroe, la víctima es víctima y él es el héroe. Es decir, hay una posición, casi diría, de valoración diferente, moralmente distinta. Uh-huh. Entonces yo creo que es un discurso que habilita una discusión muy profunda sobre qué nos deja el proceso de memoria, verdad y justicia. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la ganancia a futuro también? Yo creo que de eso se trata. El gran esfuerzo de memoria colectiva que se hizo en el seno de la sociedad lo demostró el 2x1. Yo creo que este esfuerzo hay que valorarlo y hay que entenderlo desde qué lugar, cómo se lo custodia, cómo se lo protege, cómo se lo blinda. Yo uh-huh. creo que esta es la asignatura pendiente. Este discurso yo creo que, incluso diría que el tribunal estuvo bien en dejar que se explaye. Uh-huh. Porque en el fondo termina reconociendo los hechos. Nada más que le da un carácter distinto. Claro. Y ataca a todos los gobiernos democráticos, desde Alfonsín a la fecha. Uh-huh. Entonces, y el otro la pregunta es a quién habla, para quién habla. No le estaba hablando al tribunal él. Uh-huh. Él no le estaba hablando, no, porque lo desconoce primero, le quita legitimidad para escucharlo, es un interlocutor válido. Y por otro lado, el contenido claramente no está dirigido al tribunal, porque no habla de los hechos, no habla del juicio, él está hablando de otra cosa. ¿Y a quién le habla para usted? Y yo creo que hay sectores de la sociedad a la cual él está estimulando, se siente estimulado, o cree que es posible que la violencia pueda ser tomada, instalada como un espacio válido, legítimo, dentro de una estructura democrática, como una herramienta, como decía, una salida, digamos, a cualquier problema, desde desde el ejercicio de la violencia. Uh-huh. Él entiende como válida. Esto es lo grave. De hecho, la apelación a la situación, al secuestro y desaparición de Santiago Maldonado, parecería ser eso también, ¿no? Un guiño para aquel sector de la sociedad que hoy duda, digamos, de la versión de la familia. Claro, ese es el problema. Este es el problema. Entonces, yo no soy un sociólogo, pero creo que es un discurso importante para analizar a quién se dirige, cuál es el objetivo, por qué se legitima. Una cosa está bien, de hecho, banaliza lo que pasó, lo que hace reivindicarse, pero me parece que aprovecha una serie de circunstancias. Y ese aprovechamiento también yo creo que dispara la necesidad de una discusión seria, responsable, profunda, porque desde luego la palabra nunca más, la única forma de protegerla es con un debate, con un espacio de discusión que permita custodiarla, ¿no? Cuidarla, porque si nosotros olvidamos lo que pasó, nada garantiza que el verdugo nos retorne. Claro. Así como decía un autor, dice, ni los muertos estarán seguros. Uh-huh. Lo que pasa. La última, Watt, hemos asistido durante estos 5 años a diferentes maneras de dilatar el proceso por parte de los acusados y de sus abogados, pero en este último año y medio eso se hizo como mucho más evidente, ¿no? A punto tal que obligó al tribunal a decirle a los abogados que tenían un límite para hacer sus alegatos. ¿Cuánto tiempo faltará para que conozcamos la sentencia en este tercer tramo tan importante? No, yo creo que dado el ritmo que le imprimieron en los últimos tiempos, ahora me parece, yo creo que esto, mire, noviembre tendrá sentencia. Uh-huh. El mes que viene, yo soy optimista en eso, ¿no? En su momento incluso yo hablé con los jueces, en una oportunidad que yo estuve en la audiencia, hablé con ellos y la verdad que, desde luego, yo estoy haciendo un análisis de lo que él dijo, de lo que dijo Astiz, sí. Y lo que dijeron es como últimas palabras de una perspectiva distinta. De todos modos, nosotros ya hemos hecho los alegatos, el Ministerio Público ya alegó, y somos respetuosos de que vamos a esperar la sentencia antes de hacer algún tipo de consideraciones. Uh-huh. Pero lo que sí creo, de que cuando yo hablé en su momento con los jueces, me dijeron que van a hacer todo lo posible dentro de la agenda que tenían, porque ellos tienen otro juicio, otros son de distintos tribunales, pero que se comprometían a terminar el juicio lo más antes posible. Y de hecho me parece que lo vienen cumpliendo, ¿eh? Yo uh-huh. era más pesimista, en rigor era más pesimista. Uh-huh. Pero más o menos está dentro de lo que ellos pronosticaron, más o el tiempo que les quedaba, sobre el tiempo que les quedaba. Y ese tiempo me parece que es alrededor de noviembre. Esta es mi opinión. Yo creo que ahí va a terminar esto. Obviamente, estamos hablando de un juicio, 1000 testigos pasaron. Claro. Estamos hablando de 60 y tantos imputados, hoy quedan menos, pero 53 creo que quedan, pero es probablemente el juicio más importante de la historia del Poder Judicial en Argentina, uh-huh. en cuanto a dimensión, complejidad y trascendencia, ¿no? Claro. Aguad, muchísimas gracias. Esperemos, y también le digo, no es el único juicio que se demora, también en Mendoza se demoró. Sí, y claro. Hay problemas logísticos también, no se olvide que hay jueces, que hay muchas vacantes de jueces que hay que cubrirlas, y esto también dificulta la integración de los tribunales. Pero bueno, es nuestra realidad. Una última, si se puede, en no más de un par de minutitos, porque estamos pasados de hora, pero me interesaría conocer su opinión a propósito de la anulación, no sé si ya lo conoce el fallo, pero la anulación de la causa de Levín en Salta. No lo analicé en profundidad. Tendría que leer los considerandos de la sentencia. Lo único que tengo es el resultado ese de la nulidad. Uh-huh. Tendríamos que verla, a ver cuál ha sido el criterio de primero. No sé si los votos son todos puede ser si hubo votos distintos entre los propios jueces, aunque hayan coincidido en el desenlace. Claro. Pero bueno, tengo que analizarla. En rigor no es una causa fácil. No se olvide que es una causa que es una causa compleja desde todo punto de vista. Incluso creo que ahí se puso en discusión, hacia grandes rasgos, le digo porque algo conozco, pero más bien porque conozco de antes de la causa y cuáles son, más o menos, uno prevé como abogado, digamos, cuál sería el eje de la discusión. la primera, y algunos antecedentes de algunos de los jueces, los estándares probatorios, cómo no la analizan, y por otro lado, la cuestión es si eso o no un crimen de lesa humanidad, que creo que eso fue la parte central del análisis que hace que no lo implica. Pero bueno, es un tema que hay que estudiar bien desde qué lugar ellos entienden que esto no es un crimen de lesa humanidad. Claro. Ese crimen, ¿no? No quiero decir que casos, que todo lo que cometieron los empresarios no sea un crimen de lesa. Quiero analizar por qué lo dicen y cuál es, ha sido el punto de referencia central, digamos, la idea fuerza para poder concluir como concluyeron, ¿no? Bueno, nos va a interesar volver a charlar con usted cuando con tenga... Con mucho gusto, con mucho gusto. Y le digo algo también, nosotros vamos a analizar objetivamente, tampoco es cuestión de... A veces los fiscales también pueden cometer errores, no estamos exentos, y para eso están los tribunales de alzada, ¿no? Y los jueces también, por eso están las instancias recursivas, ¿no? Claro. Y por ahí uno encuentra detalles que alguien vio y cuando uno los analiza se da cuenta que puede haber cometido un error. Por eso digo que necesito mirar en forma más minuciosa toda la sentencia y también lo que dijeron los fiscales y lo que dice la sentencia del juicio, ¿no? Muchísimas gracias, un saludo. No, al contrario, gracias a ustedes. El doctor Jorge Awad, a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, un lujo que nos hemos dado en esta noche de escuchar el análisis tan preciso, tan certero y tan serio de Awad, al punto tal que cuando no puede dar una respuesta elaborada porque no leyó la anulación de la causa de Levin, lo que hace es pedir tiempo para leerla en lugar de caer con un discurso que podría tener armado, ¿no? Digamos, a base de su experiencia.